Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Celebramos la vida bajo este cielo gris otra vez, tal como estaba pronosticado. Espero que ande todo lindo por ahí. Ya son las 9:01 de este jueves 6 de julio de este 2007, compartiendo la mañana aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Hola Saladillo, hola 25, hola Alvear, hola Reperé, ¿cómo estás? ¿Todo bien? En esta mañana de la 106, compartiendo con vos esta jornada, este jueves 6 de julio de este 2017, mes aniversario de Saladillo, mes aniversario de General Alvear. Se viene con todo, tenés toda la programación de lo que está sucediendo en General Alvear en el portal de la radio la106.com. Tremendo. Actividades y más actividades por el aniversario de General Alvear. Ya estamos con los mensajitos que van llegando al 23-45-65-14-79. 23-45-65-14-79. Compartiendo esta mañana con vos. Saludando a todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Acordate, por SMS 23-45-65-14-79. Por WhatsApp 23-45-65-14-79. Nos escribió Lili, ayer subieron 10 milímetros en Roque Pérez. Gracias Lili. Seguimos sumando, tremendo la cantidad de lluvia. Veremos en instantes nada más que nos depara el pronóstico para el centro de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Compartiendo con vos esta jornada, ya vamos a repasar las efemérides aquí en la radio, pero mientras tanto celebramos. Segundo a segundo, también en las redes sociales, En las redes sociales compartiendo con vos esta mañana. Allí en twitter.com/106, facebook.com/106, o en el buscador de Facebook pones siempre una canción. Sí, señor. Y en el buscador de Twitter, @la106, directamente. El próximo feriado será el domingo 9 de julio, Día de la Independencia. Después te voy a estar contando porque hay invitaciones de los municipios con distintos festejos, para conmemorar y recordar el Día de la Independencia. 9 de julio, uno de los días más importantes dentro del calendario argentino. ¿Seguimos? ¿Nos vamos a la farmacia de turno? Junto a nuestra farmacia del barrio, dale, vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Vamos a repasar las farmacias de turno para toda la región para este jueves 6 de julio de este 2017. En Saladillo, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, Burnes. En Roque Pérez de turno, Farmacia Molo. Y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. números de la suerte de anoche. En la quiniela salió en la nacional el 6.280. En la provincia de Buenos Aires el 4.056. Completamos todas. Nacional, primera. Ayer 9.931. Matutina 2.994. Vespertina 5.704. Provincia de Buenos Aires, en la primera 3.673. Matutina 5.675 y vespertina 4.509. ¿Qué pasa con el tiempo para hoy? La temperatura máxima bastante fresca, ¿eh? Máxima de solamente 13 grados para hoy, con 60% de probabilidad de precipitaciones durante la jornada. Con viento del sur, con ráfagas de hasta 11 kilómetros por hora. Máxima de 13, mínima de 4 para hoy, con una noche mayormente nublada. La temperatura máxima mañana será la similar a la de hoy, 13 grados, pero con una mínima de 9. Mañana, durante la jornada, 66% de probabilidad de precipitaciones. Y por la noche, las precipitaciones aumentan al 76%. Para mañana habrá una espesa cobertura de nubosidad con algún chaparrón localizado por la tarde. En la noche, bastante nubosidad, lluvia al anochecer y luego unos pocos chaparrones. Sábado, con cielo cubierto, con una máxima de 14, viento del este, con ráfagas de 15 kilómetros por hora. En la noche del sábado no se descartan precipitaciones localizadas. Para el domingo 9 de julio, día de la independencia, una sensación térmica de 14 coincidiendo con la temperatura, 56% de probabilidad de precipitaciones, posibilidad precisamente de lluvia y tormentas por la mañana y por la tarde. Durante la jornada del domingo, viento del sur de entre 7 y 13 kilómetros por hora. Nublado, con probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Y durante el día y la mañana, cerca del mediodía, 56% de probabilidad de lluvias. Reiteramos para hoy, máxima de 13, mínima de 4, 60% de probabilidad de precipitaciones y viento del sur con ráfagas de hasta 11 kilómetros por hora. En este momento la temperatura es de 9 grados, la humedad 99%, la presión 1021.3 milibares. Repasamos la lluvia caída ayer en Saladillo, 9 milímetros, y en Roque Pérez, 10. La temperatura actual es de 9 grados. La sensación térmica coincide con la temperatura, pero hay viento del sur a 2 kilómetros por hora. La 106, la tos del tiempo. 106, la buena onda. Nos vamos a los títulos de etapa del diario La Mañana en la edición de hoy. Hogar de Niños reclama el pago de deuda al gobierno del 25 de mayo. Más de 140 mil pesos en concepto de alquileres atrasados. Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la cartera nacional, visitó Saladillo. Afirmó que la calidad educativa está puesta en el centro del debate. Vamos a lograr mayoría en el deliberativo, aseguró Marta Tisera. Los concejales aprobaron renovación del centro saladillense, refrendaron el convenio. Definieron quiénes serán jurados en los juicios del 2018 por terminación del DNI. Saladillo compró una hidrogrúa, una inversión de la comuna. Escuelas municipales en 25 de mayo, deportes y fútbol recibieron materiales. Para el torneo Federal B, Argentinos y Riestra suman refuerzos. Los títulos de tapa de la edición de hoy de El Diario La Mañana. Mientras tanto, nos quedamos con música aquí en la 106 de Toto. Lindísimo. Recuerdo que vamos a compartir aquí en la radio. Los 80. Presentes en la 106. A las 9 y 10. ¿Qué tenemos hoy de regalo? Uy, qué lindo. La pizza de tu chef que no es máster. Y el regalo de Unimad. Dale. It's not a- Qué lindo, Toto, y este Quédate en la Línea. O sea, son las 9 y 13 en esta mañana de la 106. Vamos a seguir con un poquito más de info. A ver qué dice Extra, El País y El Mundo. Sancionan ley que limita salidas a condenados por delitos graves por amplia mayoría. Diputados aprobó la restricción de excarcelaciones para los condenados por violaciones, muertes por torturas, robos, armas, trata de personas o narcotráfico. Furia en Gleu tras el crimen de una embarazada. Una chica de 19 años fue hallada muerta estrangulada en una casa donde trabajaba de niñera. Investigan si murió en una fiesta sexual. Hubo una violenta protesta con quema de autos frente a la comisaría. Maradona napolitano, nadie me quiso como ustedes. A 33 años de su llegada a Nápoles, Nápoles. El astro recibió ayer la ciudadanía honoraria de Nápoles. No hay ningún pueblo que me haya querido tanto como ustedes, aseguró en italiano al recibir la distinción. Macri partió a Alemania para la cumbre del G20. El presidente tendrá audiencias bilaterales con su par de Francia, Emmanuel Macron, y con la primera ministra británica, Theresa May. Debido en la mira, el oficialismo confía en reunir los votos para el desafuero. La suba del gas se siente en el interior. Se registraron casos con incrementos abruptos y boletas de más de 5.000 pesos por mes. Más municipios se suman a la emergencia laboral. En medio de un complejo panorama para los trabajadores en la provincia de Buenos Aires y frente a una serie de despidos que generan preocupación, varios concejales varios consejos deliberantes avanzaron con una declaración en la emergencia laboral. La legislatura podrá sumarse al debate en caso de que prospere un proyecto del diputado Marcelo Torres. Avanza norma que pena la corrupción empresaria. Cayó el artículo Odebrecht. Diputados aprobó ayer y giró al Senado. En revisión, el proyecto para sancionar la responsabilidad empresaria de personas jurídicas, en el cual Cambiemos no pudo imponer un artículo para revelar hechos de corrupción anteriores a la futura sanción de la ley. Récord de asfalto. El consumo de asfalto vial alcanzó el máximo histórico de 50.778 toneladas en junio, según datos oficiales. ¿Seguimos? Dale. Calvin Harris con My Way. My way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Calvin Harris, esto se llama A Mi Manera, My Way. La Dirección de Recaudación Municipal de General Alvear informó la prórroga de la primera cuota 2017 del impuesto automotor desde el 30 de junio al 7 de julio. Ahí está. Y vas a encontrar toda la información en el portal de la radio, la106.com, porque el intendente municipal de Saladillo, José Luis Salomón, junto a su equipo de trabajo, invitan a los actos programados para el domingo 9 de julio con motivo del 201º aniversario de la Independencia Nacional. A las 11 de la mañana, el acto oficial en la Plaza General José de San Martín, en Del Carril, y en caso de lluvia, será en el Club Defensores de Del Carril. Seguimos un poquito más, dale. Llega Maluma, a ver. ¿Para qué me estás llamando? ¿Para qué me estás llamando? Es verdad que te traes loca. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte, hoy soy el perdedor. Él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspira. Me suelta el alma, no volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que por mí suspira. Si te engañas, no me olvidará. Está claro que eres tú, mereces a alguien mejor. No sé en qué falla, pero no hay otro como yo. Oye, ma, dame otra oportunidad. Esa pena soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Mi chis, hey, fue que no. Si todo mío, mi suerte, mi entregado. Si yo soy pasar el tiempo, tú cogiste tu camino, baby. Necesito el cielo, pero de ratito es como que está más clarito. Estamos en las 9:22 en esta mañana de la 106. Acordate que tenemos regalos hoy, obviamente. Lindísimo regalo de tu chef que no es máster. Una riquísima pizza para hoy. Están ahí en Rivadavia 2772. Y también el regalo de Unimat, que es la recarga para el matafuegos de tu auto. Participás mandando un mensajito con tu nombre y ciudad y quiero un imán. Quiero tu chef. 2345-6514-79. Dale. Estamos en las 9:24, aquí en la 106. Más info. Ahí nos vamos. Bueno, después te cuento porque está La Llorona en la página 8 del diario La Mañana, en la edición de hoy. No, es tremendo. A ver, información policial, una pasajera hirió a un remisero con un cuchillo. Ayer nos lo contaba el comisario inspector Sergio Vivini, hoy lo vamos a ver con más detalles. Una mujer de 70 años, al parecer con las facultades alteradas, hirió a un remisero de Saladillo utilizando un arma blanca. El chofer de la agencia Esperanza fue derivado al hospital Posadas y por fortuna las lesiones no revisten gravedad. La foto que publicaron en las redes sociales es tremenda, ¿eh? Un corte en el cuello tiene. El hecho sucedió el martes por la noche en la esquina de Belgrano y San Martín. Luego de abordar un remis junto a su marido, la mujer sacó de entre sus ropas un cuchillo e intentó apuñalar al conductor del auto en el cuello, creyendo que se trataba de un vampiro que la quería atacar. My God. Según testimonio de la propia víctima ante la policía, la autora del hecho, de apellido Muratore, fue trasladada ayer a La Plata para ser sometida a estudios psiquiátricos. En la causa, caratulada tentativa de homicidio, interviene el fiscal de la UFI 1, Alberto Sarramone. Estos 15 días vamos a tener información policial, ¿viste? Oficial, por supuesto, dado que hay acceso a la información cuando está de turno el fiscal Alberto Sarramone, no así cuando está la fiscal Ortel, que por alguna razón que no sabemos, algo místico, no brinda información policial, ¿eh? Puede ser para evitar laburar un poco más, qué sé yo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, después en el próximo bloque vamos a compartir la nota de La Llorona. Es desopilante ver esto en la página de seguridad del diario La Mañana. A ver, a raíz de los últimos acontecimientos, el municipio de Saladillo intervino sobre un joven con trastornos psiquiátricos. ¿Cuánta gente con problemas psiquiátricos que hay en Saladillo, Qué bárbaro. Algunos estamos en los medios. Algunos estamos en los medios. Otros ya no están en los medios, pero digo, algunos estamos en los medios. Seguimos, todavía no se han dado cuenta, seguimos en los medios. Otros, por suerte, ya no están. Pero es tremendo. A raíz de los últimos acontecimientos, el municipio de Saladillo intervino sobre un joven con trastornos psiquiátricos para tratarlo y evitar que siga deambulando y ocasionando desmanes. De apellido Lagraña, fue demorado en varias oportunidades por la policía por robar documentación de los vehículos y arrojarla a la calle. También habría intentado propasarse con niñas y adolescentes en la vía pública. El subcomisario Mauricio Contini indicó que el municipio está al tanto y señaló que el joven tendría algún grado de insanía. Ahí están, los títulos de la sección seguridad del diario de La Mañana en la edición de hoy. Mañana que estamos compartiendo con vos, cuando sea falta poquito, para el próximo feriado. 3 días nada más y estamos también en la previa del viernes. Sí, señor, previa del viernes, más que nunca, ¿no? Con el himno para este 9 de julio. Ya tenemos algunos mensajitos por acá. Buen día, Carlos, quiero tu chef, dice Sergio de Saladillo. Besos a mis amores, Daiso Olivero. Está Juan de Saladillo, quiero tu chef. Está Johnny, Jackie, quiero un imán. Dice por aquí, buenísima la programación, te escuchamos todos los días en la escuela 13 de Polvaredas. Está Silvia de Saladillo, está Moira, está Silvia de Toledo, Alicia. Están todos participando con triple chance. Queda un minuto, para seguir participando del sorteo con triple chance. Estamos en la semana número 27 de este 2017. Nos vamos a una pausa muy chiquitita, acordate, tenemos para regalarte para esta noche, cuando salgas de ver Acaloradas, pasás directamente, lo llamás a Leo y le decís, mira, 10:30, 11:15, exactamente, 10:30, 11:15, teneme lista la pizza, porque termina más o menos por ahí, Acaloradas, 11:15, tirando a 11. No te la vas a perder, está hoy en el Teatro Marconi, la función es a las 9 de la noche. Las consultas y las reservas, 23-44-40-06-46. El horario de boletería es de 16 a 20:30 con todas las tarjetas y hay entradas desde 320 mangos.

Clásicos de Cristian Castro, aquí en la 106, Amarte así. Cambiamos, ¿eh? Tremendo. La Llorona, otra vez, en 25 de mayo. La Llorona es un espíritu del folclore latinoamericano, que según la tradición oral se presenta como el alma en pena de una mujer que asesinó o perdió a sus hijos. Busca en vano a los chicos y asusta con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o la oyen. Si bien la leyenda cuenta con muchas variantes de acuerdo al país, los hechos medulares son siempre los mismos. Como en muchas ciudades de Argentina y los países latinoamericanos, en 25 de mayo cada tantos años, con intenciones de molestar, se convierten algunos vecinos en la Llorona, vistiéndose con un camisón blanco e incluso con ropa que los ayude a pasar desapercibidos, porque el objetivo principal es causar miedo a partir del llanto que en estos casos se reproduce con algún grabador con un potente sonido. En los últimos días, la Llorona ha aparecido en 25 de mayo y lo hace en diferentes partes de la ciudad. La semana pasada actuó en el barrio Fonavi. Cuentan que el último sábado un grupo de jovencitas que regresaba de sus casas, a sus casas, tras haber ido a bailar, corrieron ante la aparición de la mujer en la Plaza España. Al parecer, el individuo se convierte en la Llorona y no tiene miedo de ser atrapado, porque la noche del lunes lo escucharon en la zona céntrica por calle 10. Aún no se sabe si hay uno o más sujetos que desandan las calles con sus quejas y alaridos. Lo cierto es que están cumpliendo su objetivo, sobre todo cuando quienes escuchan son niños y adolescentes. Las noches y madrugadas para algunos no son tranquilas, por lo que se espera que la policía o civiles logren divisarla y atraparla para que muchos puedan descansar sin sobresaltos. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de video mensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-43-1504. ceciliamacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía.

Todo lo que estás buscando para revestir, remodelar o construir tu casa está en Mosaicos Vileo. Adoquines pórfido, corte prensa, toda la variedad en lajas, San Luis, Riojana, Mendoza, Travertino, Popelín, Canto Rodado, Pirca, Piedra Bola y Platillo, baldosones rústicos, símil adoquín, lajas circulares, pisos atérmicos para piletas de natación, pastinas para juntas, cortes de cerámicos y porcelanatos. Mosaicos Dileo, más de un siglo vendiendo calidad. Roca 2755, teléfono 454-168. Una señal en el aire. 106. Con música en tu vida. Siempre una canción. Estamos escuchando a Creedence Clearwater Revival aquí en la 106 y este Suzy Q. Más info, estamos con 9 de temperatura. Por suerte, la presión atmosférica empezó a subir en este momento, 1022.5 milibares y viento del oeste a 2 kilómetros por hora. 9 grados la temperatura y Trump que dijo: Corea del Norte es peligrosa y habrá que hacer algo. Está preparando todo ya, ¿no? De visita en Varsovia estuvo el presidente Yankee, dijo que su gobierno está analizando varias propuestas severas contra Pyongyang tras el lanzamiento del misil intercontinental. Seguimos gastando plata en los delincuentes en la provincia de Buenos Aires. Le vamos a pagar ahora asesoramiento jurídico gratuito. Yo pensé que ya le pagábamos. ¿No está la defensoría, para eso? En una iniciativa del gobierno bonaerense que será presentada hoy, los denominados abogados públicos de las víctimas brindarán los servicios en todos los departamentos judiciales de La Plata y tendrán dedicación exclusiva para acompañar el proceso de quienes soliciten los servicios. Bueno, ya estamos también con el mercado online. El dólar que ayer cerró con un nuevo récord. se estabilizó finalmente para la compra 16.97, 17.37. Reitero entonces, dólar 16.97, 17.37 en el Banco Nación. Así abrirá hoy, nada más ni nada menos que en 7 minutos, para la venta 17.37. Mientras tanto, bajamos un cambio. Esto es Michael Bolton, Cuando un hombre ama a una mujer. Michael Bolton, Cuando un hombre ama una mujer. Bajo este cielo gris, estamos compartiendo música del recuerdo aquí en la 103. A 4 minutos de las 10 de la mañana, ya mandaste tu mensajito para participar de los sorteos. Con doble chance ahora, ¿eh? Ahí está Fati, que nos escribió 9:29. Fati de Saladillo, Damián de Saladillo. Daniel, que dice, buenísima la radio, siempre te escuchamos en la obra, un abrazo grande. También está Ángela participando de tu chef. Y nosotros que nos informamos un poquito más en esta mañana de la radio. Más data, más info, después vamos a ver un poquitito cómo fue esto. Maradona, ciudadano honorario de Nápoles. De Nápoles, perdón. Y un palito para nosotros, ¿no? Dice, nadie me quiso como ustedes. Palito para los argentinos. Después tiene que volver, Diego. Pero bueno, en el momento se va de boca, ¿no? ¿Qué más? Volvieron a impugnar que el frente de Cristina Kirchner lleve el nombre de Unidad Ciudadana. La agrupación vecinal Unidad Ciudadana de La Plata, que existe realmente y que no es kirchnerista, volvió a impugnar ayer en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires el nombre adoptado por el Frente Electoral encabezado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para competir en las PASO del 13 de agosto. Alejandro Santequia, miembro de la Junta Partidaria de la agrupación vecinal platense, informó a la agencia Telam que en un escrito presentado ante la Junta se volvió a objetar que se utilice el nombre en las listas de precandidatos provinciales que llevan como postulante a senadora a la expresidenta. Si bien la Junta Electoral rechazó ese planteo cuando se impugnó el armado de los frentes electorales, Santequia explicó que ahora vencían los plazos para impugnar las listas de candidatos y por eso volvimos a presentarnos. En tanto, precisó que aún queda pendiente que el juzgado en lo contencioso administrativo número 3 de La Plata resuelva una medida cautelar para que la expresidenta no pueda utilizar el nombre de su frente. Los apoderados del partido vecinal, Fernando Saroglia y Matías Pachamé, plantearon la impugnación de la denominación Frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires y el distrito de la ciudad de La Plata en virtud de dar cumplimiento a la ley electoral 5.109 respecto a la condición homónimo y la fecha posterior de inscripción y registro. Así que volvieron a impugnar que el frente de Cristina Kirchner lleve el nombre de Unidad Ciudadana. Vamos a ver qué resuelve la justicia, ¿no? Sobre esta cuestión. Es bastante sensible. Estas cosas son sensibles. Bueno, estamos a casi un minuto, nada, casi medio ahora, 30 segundos para las 10 de la mañana. Muchas gracias por los mensajitos. A participar, quiero tu chef, dice Mirta. Hola Carlos, muy buenos días. Es terrible el miedo que genera esto de la llorona, porque la gente sale de su casa con miedo para ir a trabajar, pero como no es delito, la policía nada puede hacer, solo acudir a los llamados. Te escucho siempre. Gracias, muy amable por tu mensajito, Tiago. Quiero las